soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Bueno, normalmente empiezo mi programa con un editorial, pero ahora lo voy a cerrar con un editorial y voy a cerrar con esta acera de enfrente que ha suscitado estas movilizaciones en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, de mujeres que quieren aglutinar sus propias voces por fuera de la polarización que está queriéndose instalar en el país, una polarización que solamente beneficia a los y las de arriba. Se llama así. No nos maten por una silla. La vida enseña a vivir. La conciencia me dirige. El día de las elecciones, a pesar de todas las arbitrariedades cometidas durante todo el proceso electoral, arbitrariedades que han sumado una a una rabia y desconfianza, la gente ha ido a votar con una tranquilidad y un aplomo colectivo impresionantes. Sin insultos, sin ni un solo acto de violencia, demostrando una vez más en la historia de este país que las soluciones vienen desde abajo. Hemos demostrado que el problema está en los políticos y que los odios que cultivan les sirven a ellos y a nadie más. Y aquí quiero agregar, toda la hipótesis del racismo es una cosa que la quiere agrandar e instalar el movimiento al socialismo. No les hagamos caso. Ellos quieren polarizar el país. Nosotros y nosotras, el día de las elecciones, hemos demostrado que no. La actitud generalizada de tranquilidad y de respeto de la gente el día de las elecciones tenía un mensaje colectivo claro, que decía una sola cosa: respeten nuestro voto, por favor. Pero obviamente era la última oportunidad de respeto que se le pedía tranquilamente al gobierno. Era la última oportunidad que le dio la población al movimiento, al socialismo, el día de las elecciones. Para que sean las elecciones las que resuelvan los problemas. Si alguien me corta las alas, pa' que no pueda volar, yo te lo juro, mi hermano, que hoy empiezo a pelear. Es la suspensión inesperada, sospechosa, irresponsable e inexplicable del conteo rápido, suspensión para la que la presidenta del Tribunal Electoral no ha dado ninguna explicación, lo que ha levantado la desconfianza, la rabia y la ira explosiva. Pero además, ha renunciado a esta altura ya el ingeniero Costas y nos ha venido a decir que la suspensión del TREP, del conteo rápido, ha sido ya también por otro motivo y que él ha renunciado porque no le han consultado. O sea, ya no solamente sospechamos de por qué se ha suspendido el TREP, sino sospechamos del hecho de que hay varias diferentes y contradictorias versiones para las razones por las cuales se ha suspendido el TREP. Y obviamente ya no estamos en posición de decir por qué se ha suspendido el TREP. Ahora decimos, hay fraude. Lo sucedido en todos los tribunales departamentales es responsabilidad de la Sala Plena del Tribunal Supremo de la Mentira Electoral, que bien se ha ganado el nombre de Sala Funeraria de la Democracia. Y que no se victimice María Eugenia Choque. Nadie la está cuestionando porque es una mujer de pollera, que de hecho era una mujer de vestido, le ha convenido más cambiarse a pollera, bárbaro, encantado, no hay ningún problema. El problema está en el manejo prepotente que ha tenido de todo el proceso electoral. La desconfianza en los resultados electorales que nos anuncian tiene esa causa y esa responsabilidad. Un tribunal electoral parcializado que ha demostrado su parcialización a lo largo de todo el proceso. Y no lo digo porque esté con Carlos Mesa. Yo estoy convencida que Carlos Mesa no es la solución para el país. Y estoy convencida que el voto por Carlos Mesa es un voto contra Evo Morales. Y lo he dicho ante miles de ciudadanos y ciudadanas que me han abuchado en pleno Cabildo de la Paz. Pero eso no le quita que yo haga este análisis, que es además ningún misterio científico, es sentido común. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la salida a esto? Las penas llegan a veces, las sacudo con mi canto. La salida el domingo era no suspender el conteo rápido. Tan simple como eso. ¿Cuál es la salida hoy? ¿En manos de quién dejarían ustedes esa salida? Así como no dejaría a un bebé pequeño, a un animalito y ni siquiera una planta al cuidado de personajes como Quintana, Romero o García Linera, que dicho sea de paso, García Linera se escondió, porque cuando hay crisis se esconde. De la misma manera, dejar la salida en manos de hombres así, cuyo único interés es el poder y el dinero, es suicida para este país. No quiero dejar las cosas como están, pero la salida no puede estar en manos de Evo Morales, porque es tramposo, porque es mañudo, porque ha perdido legitimidad. Por otro lado, la salida, dejar la salida en manos de Camacho, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dejar la salida en manos de machistas que entienden esta disputa como una disputa de poder, dejar en mano la salida en manos de Carlos Mesa o de Doria Medina, es abrirle las puertas al fascismo. Es abrir los ataúdes una vez más para que gane una vez más el más fuerte, el más sanguinario y el más impune. Porque ambos bandos están apostando a polarizar el país. Ambos bandos están en la lógica de convertirnos en enemigos unos con otros, en enemigas unas con otras. Y es esa lógica la que no tiene que triunfar. Y esa es la lógica patriarcal, que gane el más fuerte. Pues no, no me interesa que gane el más fuerte, ni me interesa ser más fuerte que el más fuerte. Convertir el fraude en un enfrentamiento racista es impulsar, desear y promover el racismo. Y es eso lo que está haciendo el gobierno. Es eso lo que está haciendo el gobierno. Convertir el fraude en una polarización social del país entero es fascistizar la discusión. Esto no es indígenas contra blancos o blancas, ni citadinos contra campesinos, ni cambas contra collas, ni gente que quiere trabajar contra gente que no quiere trabajar. Aquí hay una crisis política profunda y generalizada que requiere una solución. Y francamente estoy convencida que la solución patriarcal de siempre va a ser la muerte y la lógica del más fuerte. Quiero encontrar y buscar una salida por fuera de una visión patriarcal. Los sentimientos regionales en Sucre, Potosí, Tarija, Pando y Santa Cruz y Cochabamba, frente a un tribunal electoral que no tiene credibilidad, nos colocan frente a una crisis política generalizada. Se engaña el gobierno si cree que puede reeditar la burla del voto como lo hizo en el referéndum. Se engaña el gobierno si cree que este es un problema de mesa. El problema está también en su mesa. El gobierno ha perdido legitimidad. Y esa pérdida de legitimidad es como una hemorragia, porque es una pérdida progresiva que cada día acumula, se vuelve más grande y que crece de una manera geométrica. Es decir, se multiplica por 3 cada instante. ¿Entienden? No, parece que no entienden. Es por estas razones que creo que es urgente que un grupo grande de mujeres tome la iniciativa de proponer una solución al país para salir de la lógica de pelea de gallos propia de caudillos y salvadores que se erigen como encarnación de la patria y del pueblo. Carlos Mesa, no eres ningún salvador. No eres un salvador. Evo Morales, no eres un caudillo. O si pretendes erigirte como caudillo, vas a ser destituido de ese pedestal. No queremos caudillos ni salvadores. Avanza, avanza, avanza y camina. Aquí decía yo, convoco a Cecilia Requena, a Loyola Guzmán, a Carmen Almendras, a Graciela Toro, a la renunciante vocal del Tribunal de Sucre, a las escritoras Liliana Colanzi, Magela, en fin. Ninguna de esas mujeres ha reaccionado. No se han dado por aludidas, pero lo lindo es que se han dado por aludidas las mujeres de abajo, las feministas de diferentes colectivos juveniles, mujeres y hombres que están buscando una salida por fuera de la polarización. Porque las mujeres de los partidos, la Cecilia Requena me ha escrito y me ha dicho, el Carlos no está buscando la muerte, no está buscando la polarización. Los hombres de comunidad, bueno, si te cancelas tu voz así, si quieres estar a la espalda de los machos que están luchando por el poder estatal, que te vaya bonito, Cecilia. Carmen Almendras no ha dicho nada, es vicecanciller de este país. ¿Qué les pasa? El país se nos puede hacer añicos. ¿Se ubican? Y he mencionado a estas mujeres no por excluir a ningunas otras, sino me interesaba provocar un poco la discusión. Gracias, gracias a todas las que han respondido a este llamado y a los grupos que me han mandado una carta abierta al periódico y que ya están organizando reuniones. Convoco a las periodistas de conciencia, que las hay muchas, a que formemos una mesa de diálogo para proponerle al país otra salida que no sea la de desatar el odio. La lógica de unos contra otros, y si no estás conmigo, estás contra mí, es la lógica de pelea de gallos que viene gobernando y gastando al país históricamente. Yo estoy convencida de que podemos llegar a una agenda de soluciones democráticas diferente a la que pueden plantear hombres deshumanizados y angurrientos de poder. Y que además estoy convencida que a esta altura no saben qué proponer. No tienen ninguna idea. Así como los unos están cabildo, cabildo, cabildo, pero no sé ni qué van a decir en el cabildo porque no tienen qué decir. Los otros están, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, sin proponerle una solución de salida al país. Yo estoy segura que las mujeres podemos proponer una salida al país. Podemos hacerlo y salir por una vez en la historia de esta gastada lógica patriarcal. Es cuestión de lanzarnos a sembrar esperanzas, a repartir flores, a gritar rebeldías, a abrir puertas en el cielo y no nichos en el cementerio. Nosotras nos jugamos el país. Nosotras nos jugamos el país, no el poder. Nosotras nos jugamos las libertades, no el gobierno. Nosotras nos jugamos las esperanzas, no los cargos. Les esperamos las mujeres creando esta noche en la Virgen de los Deseos a las 7:30. Yo no estaré presente porque lamentablemente no he podido llegar por problemas de vuelos y de cambios de vuelos a La Paz, pero estaré presente a través del Skype y desde mañana estaré presente en vivo para conducir este programa y para conducir lo que se va a convertir en una mesa permanente de mujeres de movilización, pero también de análisis y de discusión. Lo de esta noche es solo una primera reunión. Y si nos mandan infiltradas, no sé qué, clarito se van a aburrir y se van a tener que ir. Y si nos mandan funcionarias de gobierno, les vamos a tener que decir a qué han venido, les vamos a tener que mandar con mensajes a sus jefes o les vamos a tener que pedir educadamente que se retiren. Y si vienen mujeres de partido, les vamos a pedir o que se retiren del partido o que se retiren de nuestra mesa, porque vamos a hablar y vamos a discutir entre mujeres que no queremos estar a la espalda de los machitos de siempre, no por figurar, no por conseguir poder, no por hacerse de senadoras ni nada, sino porque no podemos estar detrás de irresponsables que no saben qué proponerle al país. La acera de frente es para los valientes. Que caminen con...